Sección número 7 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 7. El esquife salvador. Preparación de la fuga. El crimen fantástico. Huck arroja su propio cadáver al río. Plan de operaciones. Reposo en el esquife. ¡Despierta! ¡Despierta, hombre! ¿Qué tienes? Abrí los ojos y vi en torno mío. Difícilmente pude darme cuenta de la situación, pues no recordaba los acontecimientos de la noche anterior. Mi sueño había sido muy largo, y ya el sol penetraba por el conducto de la chimenea. Mi padre estaba en pie, mirándome con expresión desapacible. Se le notaba también una profunda depresión física. Yo recordé lo acontecido, y viendo a mi padre, comprendí que él había olvidado todo, pues me preguntó: ¿Qué haces con esta arma? No comprendo para qué la tienes en el barril. ¿Y tú, por qué te habías dormido en este sitio? Oí ruidos muy extraños. Descolgué el arma y estaba en acecho, pues creí que era un ladrón. Después me quedé dormido. ¿Y por qué no me despertaste? Todos mis esfuerzos eran inútiles. Muy bien. Déjate de tantas palabras. No haces sino hablar y hablar durante todo el día. Ve si hay peces en los anzuelos. Allá te alcanzo. Abrió la puerta y me dirigí rápidamente hacia el sitio en donde teníamos atada la canoa. Había comenzado una avenida, pues vi troncos y maderos arrastrados por la corriente. Si yo hubiera estado en San Petersburgo, aquella creciente me habría proporcionado muchas ganancias. El río llevaba balsas desarticuladas y cuerdas de leña. En ocasiones recogía 12 troncos juntos que vendía en los aserraderos. Gratos recuerdos de los días de junio, cuando Tom y sus camaradas envidiaban mi suerte. Estaba sacando los anzuelos cuando vi venir un esquife que seguía el hilo de la corriente con la celeridad de una ave acuática. Era una hermosa canoa de 14 pies de largo. Vestido y todo, me arrojé al agua como si fuera una rana y nadé hacia la canoa. Creí que alguien iría oculto en el fondo de la cala. Es una broma que se hace frecuentemente a los que buscan ganancias en el río revuelto. Ya estos tienen su presa y la llevan a tierra, cuando de pronto sale el tripulante y hace una mueca de burla al que se creía dueño de la barca. Pero no fue así. La canoa estaba sola, y yo la conduje a la ribera. Vale por lo menos $10, y mi padre tendrá mucho gusto cuando la vea. Mis pensamientos variaron cuando atraqué. Viendo que mi padre no había salido aún de la cabaña, hice rumbo hacia la desembocadura de un arroyuelo que formaba una abra cubierta de sauces y plantas parásitas. Dejando la canoa en aquel sitio, podría aprovecharla para bajar hasta una distancia de 50 millas cuando menos y ponerme al abrigo de toda persecución, sin la fatiga de una marcha penosa por tierra. El abra no estaba distante de la cabaña, y desde ella creía oír la voz de mi padre, que me llamaba con insistencia. Oculté la canoa lo mejor que pude con el follaje de los sauces y enredaderas, y después de asegurarme de que mi padre no veía hacia aquel punto, volví a la tarea de los anzuelos. En ella me encontró mi padre. Como me riñese por mi tardanza, le dije para disculparme que había caído al agua. Era necesario prevenir un interrogatorio. Teníamos 5 peces, y con ellos volvimos a la choza para almorzar. Tanto mi padre como yo estábamos muy fatigados por las carreras y luchas de la noche anterior. Así nos acostamos a descansar. Yo pensaba que, si en vez de confiar en la suerte para escapar a las persecuciones de la viuda y de mi padre, impedía desde un principio esas persecuciones, llevaría una gran ventaja. Pero ¿qué medio idear? Yo no lo encontraba hasta que, habiéndose levantado mi padre para beber un barril de agua, me dijo: «Otra vez que oigas el ruido de los pasos de ese merodeador nocturno, me despiertas, ¿entiendes? Me despiertas por todos los medios posibles. Yo habría matado a ese hombre. No creo que ande aquí con intenciones muy cristianas». Volvió a acostarse y se quedó bien dormido. Pero ya tenía yo la idea inicial que hacía falta para el plan salvador. «Nadie pensará en buscarme», dije para mí. A las 12 del día, mi padre y yo nos dirigimos hacia el río para ver la creciente. Esta aumentaba por momentos y llevaba mucha madera. Advertimos que se acercaban 9 troncos desprendidos de una balsa y ligados todavía. Salimos con nuestro esquife y los llevamos a la ribera. Después comimos. Los 9 troncos anunciaban presas mejores. Otro hombre habría seguido la faena hasta terminar la jornada, pero mi padre no era un modelo de perseverancia en el trabajo, sobre todo cuando tenía ganado lo suficiente para comprar whisky. A las 3:30 de la tarde me encerró en la cabaña y partió remolcando sus troncos de árbol. Creí que no volvería sino hasta el día siguiente. Aguardé, y cuando lo creí en medio del río, reanudé el trabajo liberador de la sierra. Mi padre no había llegado aún a la otra margen, y ya estaba yo fuera de la cabaña. Su balsa parecía un punto negro que se destacaba apenas en la superficie del río. Yo había formado un plan para que no se me persiguiera. Convenía infundir la creencia de que había sido arrojado al agua, y para mi novela utilicé la de los ladrones que tenía asustado a mi padre. Fui hacia el sitio en que estaba el hacha para cortar leña y hendí con ella la puerta. Después comencé los trabajos de la desocupación de mi morada. Tomé la harina, el tocino, el café y la cafetera, el azúcar, los bizcochos, la cantimplora, la sierra, la vajilla, las mantas, los anzuelos, los fósforos, todo, en fin, lo que valía un centavo por lo menos. Dejé limpia la cabaña, y para ello fue preciso más de un viaje a la canoa. No me olvidé, naturalmente, de colocar en su sitio el tronco aserrado por donde salí, quitando previamente el serrín. Un arreglo artístico borró todo vestigio de mi trabajo de carpintería. El hombre más experto habría dicho que el de adentro no salió sino por la puerta, destruida con mano violenta y criminal. Tomé el arma de fuego que mi padre había dejado. Casualmente, encontré uno de esos cerdos que abandonan el regalo de las granjas por la libertad de una vida selvática y que acaban por hacerse salvajes. Presentaba un buen blanco. Le apunté, le disparé y lo maté. No sin trabajo pude llevar su cadáver hasta la cabaña y lo coloqué en el suelo para que sangrara. Cuando vi que se extendía una mancha roja sobre la tierra aplanada que, a falta de tarima, nos servía de pavimento, llevé un saco inservible, lo llené de piedras y lo arrastré hasta el promontorio de donde me había echado al río por la mañana para coger la barca. El saco de piedras cayó al agua. Bien se veía el surco que había dejado un cuerpo desde la puerta de la cabaña hasta la orilla del río. También arrojé el cerdo al agua, en el mismo lugar, y su sangre, mi sangre, iba hasta el sitio de la margen donde, según se diría, fue precipitado el cadáver del infortunado Jack, después de que se le asesinó infamemente junto a su cama. ¿Cómo no estaba allí Tom para que celebrara mi ingenio? Yo hubiera deseado el aplauso de aquel maestro insigne que sabía fabricar las más sublimes combinaciones. Di un toque final a mi cuadro de indicios. Después de cortarme algunos cabellos, los pegué en el hacha, humedecida con la sangre del cerdo. Era todo lo que necesitaba. El crimen llenaría de horror a los habitantes de San Petersburgo. Faltaba, sin embargo, un punto esencial. Había que borrar la huella de los criminales. Fui a la canoa, tomé el saco de harina y lo llevé a la cabaña, juntamente con la sierra. Valiéndome de esta, abrí un agujerito en la tela del saco de harina. Después tomé el saco y lo llevé hasta un lago poco profundo, poblado de espadañas y también de patos durante la estación propicia. Lago o charca, de donde partía un canal de desagüe, prolongado hasta espacios indefinidos de la selva. La harina que cayó por el orificio del saco indicaba el rumbo que habían tomado los asesinos del infortunado Jack, ladrones de la hacienda de su infortunado padre. A la orilla del estanque até el orificio del saco y volví con mi tesoro a la canoa. Los pasos de mi padre habían formado un sendero entre la cabaña y el lago, pues él iba frecuentemente a cortar juncos para venderlos a los fabricantes de cestos. Tuve cuidado de pisotear las matas, de destrozar los juncos y de escarbar el suelo, para que se viera que por allí habían pasado los malhechores. También dejé una piedra de afilar. Casi era de noche, y yo estaba fatigado. Entré en la canoa con la harina y la sierra, y bajé por la corriente junto a la margen del río. Me detuve en un espeso saucedal y amarré la barca a un tronco que avanzaba sobre el agua. Comí con apetito y me tendí en el fondo de la barca para descansar y formar el plan definitivo. Monologaba de este modo: seguirán los rastros de sangre hasta la orilla del agua y explorarán en el lecho del río. Irán hasta el lago siguiendo la indicación de la harina y, como allí desaparecen las huellas, creerán que los bandidos tomaron el rumbo del canal. Sus pesquisas serán negativas y todo el mundo me creerá muerto. Buscarán mi cadáver en el río y, como no lo encontrarán, se dará por terminado todo lo relativo a mi existencia. Yo seré libre e iré a donde me acomode. Por el momento, estaré a mis anchas en la isla Jackson. Nadie la visita, y yo la conozco bien. Hay abundancia de caza y pesca. Además, no está muy lejos de San Petersburgo. Iré por las noches a la ciudad en mi canoa cuando algo me falte. Y aún podré maullar al pie de la ventana de Tom. Este recibirá una sorpresa colosal. Sí, la isla de Jackson es lo que me conviene. Pensando en esto, me quedé dormido. Al despertar, sentí un gran sobresalto. ¿En dónde estaba? Vi en torno mío. Pasó un buen espacio de tiempo antes de que pudiera reanudar en la memoria el hilo de los acontecimientos a que debía mi presencia en aquel sitio. El río se extendía en una amplia superficie y la luna brillaba con tanta claridad que habría podido contar los troncos de árbol arrebatados por la corriente. Todo era silencio y la frescura del aire anunciaba una hora muy avanzada. Bostecé y me desperecé. Iba a desatar las amarras para emprender el viaje cuando llegó a mis oídos un rumor que parecía flotar en el agua. Puse atención y creí oír el ruido sordo y regular de los remos. Aparté las ramas y vi que, en efecto, era una barca. Pasado algún tiempo, distinguí en ella un solo hombre, y no dos, como yo creía, a juzgar por el ruido. Antes de llegar frente a mí, el remero dejó el centro de la corriente y tomó la margen por donde el agua era más tranquila. Reconocí a mi padre y lo vi tan cerca que hubiera podido tocarlo con la pica de la barca. A juzgar por sus movimientos, llevaba casi intacta la provisión de whisky. No le esperaba tan pronto y tuve miedo. No perdí el tiempo, pues 5 minutos después me deslizaba a la sombra de los sauces. Después de alejarme en un espacio de 2 o 3 millas, tomé el filo de la corriente. No quise pasar cerca del embarcadero, en donde habrían podido verme. Para mayor precaución, me recosté en el fondo y dejé la barca a merced de la corriente. Después, encendí mi pipa. Sorprende la profundidad del cielo cuando lo contemplamos tendidos de espalda en una noche de luna. Yo no tenía idea de esa impresión. ¿Y cuán lejos se oye todo rumor en la superficie del agua? Percibí distintamente las voces y risas de los que estaban en el embarcadero. No perdí sílaba de la conversación. Paulatinamente, aquellas voces se fueron apagando. Pasado el lugar por donde se cruza el río, me incorporé cuando llegué a corta distancia de la isla de Jackson. Tom la llamaba Isla de los Piratas desde que estuvimos en ella. Su masa, cubierta de vegetación, se levantaba casi en medio del río como un buque gigantesco que hubiese apagado sus luces. La playa de la punta estaba totalmente inundada. Procuré surgir en la costa que da frente al estado de Illinois. Amarré la canoa en una profunda bahía que era muy conocida para mí, y en donde nadie podría verla aún en pleno día. Yo me senté sobre un tronco saliente que avanzaba como bauprés en la punta de la isla. Desde allí dominaba la sábana anchurosa del agua, la mancha negra de los maderos que arrastraba el río, y a lo lejos, tres o cuatro lucecillas que brillaban en San Petersburgo. Una balsa gigantesca avanzaba hacia mí. Yo vi la linterna y oí la voz de un hombre que decía: «Remos de popa, a estribor». La voz parecía sonar a mi lado. Una claridad gris se dibujaba en el horizonte. Penetré en el bosque y descabecé un corto sueño antes de almorzar. Fin del capítulo 7. Fin de la sección número 7.